¡Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito! Este es el programa que se trata de cómo obtener el éxito que la Biblia nos promete, que la Biblia nos dice que Dios quiere que tengamos, Dios quiere que nos vaya bien, Dios quiere que a ti te vaya bien, Dios quiere que te vaya bien en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en tus circunstancias económicas, en tu cuerpo físico, Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere que tengas éxito en toda tu vida. Y de eso se trata este programa. Ok, ahorita estamos en la tema. Estamos hablando de las palabras que vimos en la Biblia, que en tus palabras hay poder. En tus palabras hay poder. Y luego vimos de lo que hablamos, lo que siempre estamos hablando. La Biblia nos dice, hombres no dicen eso, científicos no dicen eso, filósofos no dicen eso, pero la palabra de Dios nos dice que lo que siempre estamos hablando es lo que vamos a tener en nuestra vida. Lo que siempre estamos hablando es lo que siempre vamos a tener en nuestra vida. Lo que siempre hablamos, siempre lo vamos a tener en nuestra vida. Si siempre estamos hablando pobreza, vamos a tener pobreza. Si siempre estamos hablando enfermedad, siempre vamos a tener enfermedad. Pero si al revés, siempre estamos hablando abundancia, la palabra de Dios nos enseña que eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener abundancia. Si siempre estamos hablando sanidad, la palabra de Dios, Dios nos dice en su palabra, en la Biblia, que siempre vamos a tener sanidad. Tus palabras, mis palabras, las palabras de los hombres afectan el mundo en que vivimos. En tus palabras hay poder. En tus palabras hay poder. Hay poder de vida y hay poder de muerte. En tus palabras hay poder. Y lo que siempre hablas es lo que vas a tener en tu vida. Y empezamos a hablar la semana pasada de una de las maneras que la Biblia habla de este poder que hay en nuestras palabras. Una de las maneras que la Biblia usa para hablar de este poder que tienen las palabras es hablando de maldición y bendición. Hablando de maldecir y bendecir. Hablando de maldiciones y bendiciones, hablando de maldito y bendito. Todas esas palabras, la Biblia está hablando de palabras habladas que afectan a los hombres, que afectan a la vida de uno. Palabras habladas son bendiciones, palabras habladas son maldiciones que afectan uno a la vida. Las bendiciones son palabras habladas con el intento de hacer bien a alguien. O sea, es bendición, ¿no? Bendiciones son palabras habladas con el intento de hacer bien a alguien. Maldiciones son palabras habladas con el intento de hacer maldición a alguien. So, cuando la Biblia habla de bendición, maldición, está hablando de palabras, y la Biblia enseña que estas palabras tienen poder para dañar o poder para ayudar, poder para lastimar o poder para sanar, poder para prosperar o poder para destruir. Y la Biblia habla de esas cosas como bendiciones y maldiciones. Y vimos ejemplos de Isaac cuando dio su bendición a sus hijos y Jacob se la robó. Y luego vimos que Cristo maldijo a una higuera y Pedro le dijo, mira, Señor, la higuera que maldijiste. So, Cristo usó sus palabras. Isaac usó sus palabras para bendecir a su hijo. Cristo usó sus palabras para maldecir a la higuera. Y vamos a ver después que Cristo usó sus palabras para sanar, para liberar, para ayudar a gente. Pero ahorita estamos enfocando en maldecir y bendecir. Y empecé con estas definiciones de bendecir y maldecir para que ¿Entiendes lo que quiere decir la Biblia con esas palabras? Porque nosotros usamos las, ay, qué bendito estás, ay, que Dios te bendiga. Pero de veras no queremos decir nada con eso, nomás es como un saludo. Pero la gente que escribieron la Biblia, los hebreos, la gente de los días de la Biblia, la gente de los días en que vivía Cristo, ellos creían que esas bendiciones, que esas maldiciones eran palabras de poder. So, déjame leerte unas definiciones que leímos de unos teológicos, unos diccionarios teológicos. Y esta es de una muy famosa, el libro teológico del Testamento Antiguo. Y dice esto: bendecir en el Testamento Antiguo quiere decir dar poder para éxito, prosperidad, fecundidad, etc. Su mayor función aparentemente era dar vida abundante a algo o alguien. Y luego maldecir en el diccionario nuevo de la Biblia dice esto: para el hebreo, de la misma manera que una palabra no era solamente un sonido en los labios, pero un agente mandado, de la misma manera la maldición recitada era un agente activo para dañar. La maldición recitada era un agente activo, ¿para qué? Para dañar. So, ¿qué quería que vieras con eso? Que las palabras de bendecir y maldecir están hablando de mandando un poder, de mandar un poder para dañar, un poder para ayudar. Son palabras mandadas como agentes, o son palabras mandadas como alguien que te va a hacer un trabajo, como trabajadores que van a hacer un trabajo. ¿Y qué trabajo van a hacer? Lo que usted habla, lo que usted habla. Si hablas un bien sobre alguien, mandas tus palabras para bendecirlos, para darlos ¿qué? Para darlos éxito, prosperidad, fecundidad, vida abundante. Si mandas tus palabras a tu familia, a tus hijos, a dañar, es una maldición. Estás mandando palabras de poder para dañar. Eso en la Biblia se llama maldición. Las palabras de maldición y bendición son como agentes o trabajadores que podemos mandar a cumplir con lo que decimos, con nuestras palabras. Es como mandar un hombre, un trabajador, un agente a hacer lo que estás diciendo. O sea, estás mandando las palabras para hacer algo. Puedes usar tus palabras para dañar tu familia. Puedes mandar palabras de dañar a tu familia. Ay, mi familia siempre nos va mal. Mi familia siempre nos va mal. Siempre nos va mal. A mi familia siempre nos va bien. Siempre nos va bien en la familia. A nuestra familia siempre estamos prosperando. Siempre nos va bien. Siempre estamos sanos. ¿Qué tanto nos quiere Dios? Porque a nosotros siempre nos va bien. Puedes mandar palabras, agentes, trabajadores para dañar tu familia. Puedes mandar agentes para dañar a tus hijos. Ay, mis hijos, no les gusta trabajar. No, nunca aprendieron a trabajar. Ay, mis hijos, nunca les va bien. Nadie les quiere ayudar. Nadie les da trabajo. Ay, qué males. Ay, qué deprimidos están mis hijos. Qué deprimidos. ¿Qué estás mandando tus palabras de maldición o bendición a hacer? Cuando mandas tus palabras de qué deprimidos están mis hijos, ¿qué estás mandando estas palabras a que hagan? Que deprimen a tu hijo. Aleluya. Si al revés, ay, siempre, siempre tienen ánimo mis hijos, siempre les va bien mis hijos, siempre, ay, qué bien trabajan, ay, cómo están prosperando mis hijos. Esas son palabras de bendición. Estás mandando a agentes, trabajadores, tus palabras para hacer trabajo de bendición en la vida de tus hijos. Puedes mandar tus palabras a sanar o enfermar. Puedes usar tus palabras para dañar a tu familia o ayudar a tu familia. Puedes mandar tus bendiciones como agentes a causar que les vaya bien, o puedes mandar tus palabras como maldición a causar que les vaya mal a tu familia, a tus hijos, a usted mismo, a tu negocio. Aleluya. En tus palabras hay poder. En tus palabras hay poder. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Nos dice eso directamente. En tus palabras hay poder. En tus palabras hay poder de vida y muerte. Cristo nos dijo eso. Nos dijo que lo que creemos en nuestro corazón y decimos con nuestra voz, eso es lo que va a suceder en nuestra vida. Podemos tener eso. Cristo dijo que en nuestras palabras hay poder. Cristo dijo que en nuestras palabras hay poder. Ay, pues, Coyo, ¿cómo quieres que no diga que siempre le va mal? Que siempre le va mal a mis hijos. ¿Cómo quieres que diga que mis hijos están enfermos? Pues, es la verdad. ¿Cómo quieres que no diga la verdad? ¿Qué quieres que miente? Pues siempre estás mintiendo, porque no mientes de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Te gusta mentir tanto? Aleluya, pero mira, déjame explicarte de esta manera. Mira, Cristo dijo esto. Cristo dijo, lo que tú crees en tu corazón que va a suceder y lo hablas con tu boca, lo vas a obtener, lo vas a tener. Lo vas a obtener. Lo que crees en tu corazón que va a suceder en tu vida y lo hablas con tu boca, lo vas a obtener. Lo vas a obtener. Vámonos a esa escritura una vez más antes de seguir con bendiciones y maldiciones. Les quiero enseñar algo aquí. Mira, Marcos capítulo 11, verso 23. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, si uno hace que le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que crees sucederá, lo obtendrás. ¿O qué tiene que hacer para mover la montaña? Tiene que decir y luego tiene que creer sin abrigar la menor duda. ¿Creer qué, Goyo? ¿Qué tiene que creer? ¿Qué tenemos que creer, Cristo? Que lo que dice sucederá. Que lo que dice sucederá. Y luego, ¿qué va a pasar? Lo obtendrá. Que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros, cuando leemos esa escritura, pensamos de esta manera, pensamos, sí, creo que algo bueno va a pasar en mi vida, y lo digo, y creo sin abrigar la menor, que va a suceder, lo voy a obtener. Pero aquí no dice que si crees algo bueno. Dice lo que crees y lo que hablas. Lo que crees en tu corazón que va a suceder y lo hablas. Cristo dice que lo vas a obtener. Bueno o malo. Bueno o malo. Cristo dice que lo que crees en tu corazón que va a suceder, lo que crees en tu corazón que va a suceder, o sea, miras al futuro de tu familia, miras al futuro de tus hijos, miras a tu propio futuro, miras a tu futuro físico. Después de hablar con el doctor te dice, ¡ay! ¡Te vas a morir! ¡Es un cáncer horrible! ¡No hay nada que se puede hacer! Y empiezas a creer en tu corazón que lo que te va a suceder es que me voy a morir. Empiezas a creer eso en tu corazón. ¿Qué dice Cristo? les aseguro, si alguno le dice, si alguno, te lo quiero leer de esta manera, les aseguro que si alguno dice, creyendo que lo que dice va a suceder, lo obtendrá. So, tú crees en tu corazón. ¡Me voy a morir! Eso es lo que crees en tu corazón. Eso es lo que crees en tu corazón. Desgraciadamente, Cristo no dijo, esto nomás trabaja para cosas buenas. Desgraciadamente, no dijo así Cristo. No dijo, mira, si crees en tu corazón cosas buenas, si crees y dices esas cosas que te van a suceder y dices eso, lo que digas lo obtendrás. Desgraciadamente no dijo eso. Dice cualquier cosa. En efecto nos está diciendo cualquier cosa que crees en tu corazón que te va a suceder. Si crees que te va a suceder y lo hablas, lo obtendrás. Y lo hablas, lo obtendrás. O sea, si hablas en fe o fe de Dios, en fe en la palabra de Dios, lo que vas a obtener es lo que dice Dios. Pero si hablas en temor, en lo opuesto de fe, en miedo, si hablas de miedo de tu corazón y luego dices creyendo que lo que dices te va a suceder, ¡me voy a morir, gallo! ¡Me van a correr del trabajo, gallo! Alguien, uno de tus, con quien trabajas, te llega y te dice, ¡ay, te van a correr del trabajo! ¡Te van a correr del trabajo! Otro llega y te dice, ¡sí, sí, me dijeron! ¡Te van a correr del trabajo! Y dejas que esas palabras entren a tu corazón y empiezas a crecer en tu corazón y empiezas a esperar que te van a correr del trabajo, aquí en tu corazón, me van a correr, te va a dar ese miedo, ese temor, entra a tu corazón, que te van a correr, y empiezas a hablar de tu corazón, ese temor, ese miedo, que te van a correr. ¿Qué dice Cristo que vas a obtener? Lo que dices, lo obtendrás. Lo que dices, lo obtendrás. O unos me dicen, ay, nomás estoy hablando la verdad. No, no estás hablando la verdad. Estás hablando lo que crees que te va a suceder. Aleluya. Estás hablando lo que crees que te va a suceder. ¿Y cómo crees? ¿Cómo llegaste a creer? ¿Cómo llegaste a mirar al futuro? A ver lo que te va a suceder. ¿Que puedes mirar al futuro? Entonces, ¿por qué crees que le va a ir mal a tu hermano? Tu hijo, ¿por qué crees que no le van a dar trabajo a tu hijo? ¿Por qué crees que te van a correr del trabajo? ¿Por qué crees que nunca nos vamos a adelantar? ¿Nunca vamos a poder comprar una casa? ¿Nunca vamos a comprar un carro nuevo? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees eso? Si no puedes ver al futuro, ¿cómo puedes creer eso? Aleluya. Estás hablando de cosas en el futuro. ¿Y por qué crees esas cosas? Porque le pones mucha atención al diablo. Le pones mucha atención a las noticias en la televisión. Le pones mucha atención a la religión. Aleluya. En vez de ponerte atención en la palabra de Dios. Si pones tu atención en la palabra de Dios, lo que vas a decir del futuro es lo que la palabra de Dios dice de tu futuro. Las promesas de Dios nos hablan de nuestro futuro. Las promesas de Dios nos hablan de nuestro futuro. So, si dejas que la palabra de Dios entre a tu corazón, entonces vas a empezar a creer positivamente en vez de negativamente. Te va a entrar a tu corazón esperanza positiva del futuro, no esperanza negativa del futuro. So, gente me dice, ay, no, nomás estoy diciendo la verdad, coño, me voy a morir, así dijo el doctor, ¿estás seguro? Pues si de veras crees eso en tu corazón y lo hablas con tu boca, lo dices, Cristo dice, lo vas a obtener. Aleluya, aleluya. Aleluya. So para de maldicirte, para de maldicir a tu familia, para de maldicir a tus finanzas, para de maldicir a tu negocio, para de maldicir a tu trabajo, para de maldicir a tu casa, para de maldicir a tu hogar. Aleluya. Y empieza a cambiar lo que esperas. Empieza a cambiar lo que esperas. Aleluya. Lo que crees que va a suceder en tu vida. Cambia lo que crees que va a suceder en tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo se cambia eso? Oyendo la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios. So el doctor te dice, ay, no, te vas a morir. Es un cáncer tan tremendo. Necesitas cambiar lo que estás esperando. Necesitas cambiar. La esperanza que te da deja el doctor es que vas a morir. Eso es lo que esperas. Eso es lo que crees que te va a suceder. Y empiezas a hablar eso. Hablas a tu... Mira, esposa. El doctor me dice que puede morir. Cristo dice, si crees eso en tu corazón y lo hablas, lo obtendrás. Aleluya. ¿Cómo vamos a cambiar esa esperanza? Con la esperanza que nos da la palabra de Dios. Las promesas de Dios, las promesas de la Biblia, la palabra de Dios nos da una esperanza diferente. La palabra de Dios nos da una esperanza diferente. La palabra de Dios nos da una esperanza diferente. La palabra de Dios nos da una esperanza diferente. So, por ejemplo, cuando estamos hablando de enfermedad, la que dice la palabra de Dios, pues nos dice en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Mira aquí en verso 14, esta es la esperanza, esta es la mirada al futuro, esto es el futuro que te predica la palabra de Dios. El doctor te está predicando un futuro, pero la palabra de Dios te predica otro futuro. Aleluya, aleluya. Y lo que dejas entrar a tu corazón y hablas con tu voz, que lo que hablas, lo que dices con tu voz es lo que vas a obtener. Si sigues creyendo lo que dice el corazón y es lo que dice el doctor en tu corazón y esperando que te vas a morir y sigues hablando eso, Cristo dice, te lo obtendrás, desgraciadamente lo obtendrás, desgraciadamente lo obtendrás. Pero si empiezas a cambiar lo que crees en tu corazón con la palabra de Dios, dejes que la palabra de Dios entre a tu corazón y cambias lo que estás esperando y ves en tu futuro diferente, un futuro de sanidad y esperas que te vas a sanar. Aleluya. Entonces Cristo dice, si crees que eso va a suceder y lo dices, lo obtendrás, aleluya. Mira lo que dice la Biblia acerca de la enfermedad. ¿Está enfermo alguno de ustedes? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo. So deja que esa palabra entre a tu corazón. Deje que esa palabra entre a tu corazón. Deje que esa, ¿cómo se va a entrar? Meditando en eso, revisándolo, oyéndolo, diciéndolo, recitándolo, siempre recitando la palabra de Dios, que dice, voy a llamar, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe, so empieza a pensar, mira, la Biblia dice que voy a llamar a los ancianos. Ellos me van a echar ese aceite, van a rezar la oración de fe y me voy a sanar, y me voy a sanar, Y cuando dejes que entre la palabra de Dios a tu corazón y empiezas a creer, sí, sí, voy a llamar a los ancianos de la iglesia, me van a echar aceite y van a orar la oración de fe y me voy a sanar, y me voy a sanar, y me voy a sanar, y me voy a sanar, y me voy a sanar. Aleluya. ¿Y qué va a pasar? Te vas a sanar, te vas a sanar. Porque Cristo dijo lo que esperas en tu corazón. Si crees en tu corazón que lo que dices va a suceder, y lo dices, lo obtendrás. Si crees en tu corazón que lo que dices vas sin abrigar la menor duda, que lo que dices sucederá, lo obtendrás. Sin abrigar la menor duda que lo que dices sucederá. So, si de acuerdo con Cristo, de acuerdo con Cristo, si empiezas a decir, voy a mandar por los ancianos de la iglesia, me van a echar ese aceite, van a orar la oración de fe y me voy a sanar. Y crees eso en tu corazón, y crees eso en tu corazón, crees que te va a suceder eso, crees que va a suceder sin abrigar la menor duda, crees en tu corazón que te va a suceder eso. Cristo dice que lo obtendrás. Lo obtendrás. Mira, te quiero enseñar en un ejemplo de ellos. Vamos a Marcos. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo, pero todavía no termino. Regresen la semana que entra y vamos a seguir. Ahí nos vemos. Adiós.